amigo ha borrado mi tristeza y mi vida ha renacido. Por eso comprendo hoy que tú fuiste una ilusión. Tengo a...